Atención, oyentes de la 96.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los lunes a las 19 horas. Explosión Juvenil. Tercera temporada por Radio Libre Cooperativa. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Muy buenas tardes y aquí estamos en otra emisión de Explosión Juvenil, el programa de la escuela de jóvenes número 3 de aquí de Bariloche. ¿Qué pasa, Seba? Yo lo escucho. Estamos aquí largando con un nuevo programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Acá Santi, otra vez. Acá con José. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Sebastián. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, la verdad que... Buenísimo. Felices bueno. De estar en un nuevo momento de Explosión Juvenil con mucho material. Bárbaro. Bueno, vamos a comenzar entonces con este programa de la Escuela de Jóvenes. Agradezcamos primero, si me permite, a la radio. ¿Será así? ¿Posible? Agradecemos a la 96.5 FM Radio Libre Cooperativa por este espacio que nos están brindando. Sí. Y largamos entonces, si le parece, con el pronóstico del tiempo. No sé si tiene ganas de contarme a ver cómo va a estar la cosa este fin de semana y todos estos días. Sí, el pronóstico de tiempo para hoy, temperatura 6, mínima de 5, máxima de 10. Hasta el viernes el pronóstico del tiempo va a ser lluvioso. Para el sábado mejorará un poco, máxima de 8, mínima de 3. Y para el domingo lluvia máxima 8, mínima 2. Muy bien, o sea que vamos a estar con las camperas húmedas por lo menos hasta el fin de semana. Esa es el pronóstico resumiendo. ¿Ha traído música usted? ¿Alguien me ha traído algo de música para este programa? Sí, por supuesto he traído música. ¿Y qué más tenemos? ¿Noticias? Música, no sé, yo no traje nada. Ah, ¿cómo? Pero no se dice al aire. ¿Cómo me va a decir que no trajo nada? Me tiene que mentir. No. Esto es como el truco. No, sí, es mentira, es un chiste. Sí, te voy a dar música, chaval. Es un chiste. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa. Pongamos un tema musical, si le parece, y largamos ya con alguno de los contenidos que tenemos para hoy. ¿Cómo no? Not matter. Turn to a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that zany. She on a powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder. Car got faster. Turn to a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that zany. She on a powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, yeah. Car got faster. Money so old, dollar spoiled. Yeah. My little bitch so spoiled. Yeah. I rub her down in oil. Yeah. I got money, now you know it. Yeah. Diamonds on my tooth. Yeah. Yo shit look like foil. Yeah. Chris Brown said these hoes they liar. Yeah. matter. Turned to a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that zany. She on a powder. Nowadays I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that zany. She on a powder. Nowadays I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that zany. She on a powder. Nowadays I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. All of this is faction, no time for acting. All this money last night. Like, go out to eat, get that black inside mine. When I wear my girl, we forever faster. Wait, huh? That mean we're not last time. In that pussy, you know I like it right. Then I'm too blasting. Yeah, tell that little bitch that I'm really from Mars. Yeah, bitch, when I start. Yeah, pull up my car automatic. Yeah, done with the start. Yeah, do not matter. Turn to a savage, pocket got fatter. She call me daddy. Smoking that gas, got all that zany. She on a powder. Nowadays, I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Turned to a savage, pocket got fatter, she call me daddy. Smoking that gas, got all that zany, she on a powder. Nowadays I am on my head, I got sadder. Money got longer, speaker got louder, car got faster. Acabamos de escuchar Money Launcher de Lil Uzi Vert. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Lunes 19 horas por la radio Libre Cooperativa 96.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. Esto en realidad no tendría que decirlo porque no está muy bien tomar mate mientras uno habla al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, me han pasado un mate, así que si me dicen mientras tanto el teléfono de la radio, yo aprovecho a tomar un mate. Sí, cómo no, teléfono es de la radio 4435120. Repito, 4435120. Tenemos también el número WhatsApp 2944131154. Tenemos también la página de la radio www.965libre.com. Y déjeme decir que ya están los programas anteriores, los dos programas anteriores de Explosión Juvenil subidos a la página archive.org. Si usted pone Explosión Juvenil ahí, usted o cualquiera, si quiere quedar bien el viernes, por ejemplo, a un boliche. Si tengo algo para boliche. Contarte, bien si ahí. Si metes acá en esta dirección, podés escuchar el programa que hago de la Escuela de Jóvenes. Cualquiera de ustedes, cualquiera, les tiro letra. Ah, sí, ahí. Así que archive.org, ahí se pone Explosión Juvenil y se pueden descargar los dos programas y a partir de esta semana, este que estamos haciendo ahora en vivo. Mate, muchas gracias, señor. Bueno, y aquí de este lado tenemos más amigos que nos están acompañando en este programa. No sé si alguno tiene ganas de saludar. De ¡qué salud! ¿Cómo le da, chiqui? ¿Preparada para los poemas? Sí. ¿Usted, señor, cómo le va? Muy bien, por ahora muy bien. ¿Su nombre? Oscar. ¿Tiene ganas de mandar un saludo o algo? Y sí, creería que a mi madre. Un saludito para ella. Ah. Bien. Usted, el rey de los mejores mates de todo el Bariloche Center, ¿cómo le va? Bien, por suerte bien. Si yo no vengo acá, los muchachos se mueren de frío sin los mates. Así que nada, aprovechamos a seguir un par de mates. Y bueno, quizá el otro programa va a ser nuestro. Pero bueno, hoy se lo dejamos a ellos para conducir. Muchachos, ¿a qué se dedican? Ya lo tenemos cantado, el otro programa es nuestro, así que si se anima un bloque. Sí, le damos entero largo todo el bloque, así que nada. Aquí los compañeros, ¿alguno quiere saludar, mandar un mensaje? Bueno, tenemos aquí, bueno, y usted, señor operador Estrella, ¿cómo anda? Bien acá. Hoy no le ha tocado nadie que tenga ganas de aprender a operar. Parece que no. Lo han dejado solo conmigo, así acá al costado. Vio que yo así a los codazos le digo, ¡abre el micrófono! ¡Abre el micrófono! No, No, un tipo con una gran experiencia, 3 años ya al frente de los controles. Bueno, vamos a enterarnos de alguna de las noticias, no sé si locales, internacionales, deportes, no sé, lo que elijan ustedes. Tire ahí la ruleta y lo que sale usted me dice. Bueno, empezamos con las noticias locales. Prisión perpetua para Mariano Cordi por el femicidio de Valeria Copa. El tribunal condenó al hombre que el 29 de enero le disparó a la cabeza a su expareja a plena luz del día, en la plaza de la iglesia catedral. Valeria Copa tenía 40 años, trabajaba en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y tenía 2 hijos de 16 y 9 años. Transporte. Dictaron conciliación obligatoria y se levantó el paro de colectivos. El Ministerio de Producción y Trabajo dictó conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto del transporte público local. Se rompió un caño de agua en la rotonda del Nireco. La rotura de este caño provocó la interrupción del servicio de agua potable en los barrios de San Francisco. Aquellos que se quieran comunicar por alguna consulta o reclamo, está disponible en la línea 0810-999-24827. Justamente por este problemita que suele ocurrir muy frecuentemente en la ciudad de mi barrio, suele pasar eso, ¿no? Ruptura de caños, obras paradas y bueno. ¿Y cuál es su barrio? El Lera. El barrio Lera, el famoso barrio Lera. ¿Sabes qué pasó hace poco? Perdón, quiero comentar esto. Sí, sí. Una ruptura de un caño en la zona de Don Bosco y Brown. Y mire, los muchachos no. Dijeron, en la tarde volvemos. Eso fue, te lo digo hace un mes atrás. Y pero posiblemente fueron a buscar el almuerzo y todavía no encontraron. Todavía el no encontraron la rotisería. Y no llegó la tarde, al no almorzar nunca se pasa la tarde. ¿Usted no en alguna tarde van a llegar? Y si usted, mire, si yo por ejemplo estoy escuchando esta radio, es la primera vez que vengo a Bariloche, ¿no? Y justo venía en el auto 96.5. Si me tiene que ubicar al barrio Lera, ¿por dónde quedaría el barrio Lera aquí en Bariloche? Más o menos abarca entre por zona de 9 de julio, Don Bosco y Coligües. Más o menos entre, creo que si no me equivoco, entre Nasagasti hasta Altura Mascardi, más o menos. Hay una radio comunitaria muy importante en el barrio Lera. Hay una radio comunitaria, justamente. Gente de radio. Tiene ya radio. 30 años al aire en Bariloche, gente de radio. Una de las primeras radios comunitarias de aquí, de esta ciudad. Es así. Bueno, ¿tienen más noticias que me quieran comentar? ¿Tenidos? Ámbito internacional. ¿Y tenemos algo deporte más local? Estuvo movido el deporte también acá, ¿eh? Después quiero saber algo de deporte. Es así. ¿Ámbito local tiene algo más? Ámbito local. Lo más importante de lo local para cualquiera que nos pueda estar escuchando es que se levantó el paro de colectivo, que mañana iba a haber paro de colectivos todo el día. Eso. Y al menos no vamos el paro a colectivo. Así bendito. Que lo más importante, todo el que quiere ir a trabajar mañana o moverse en la ciudad va a poder hacerlo porque no hay paro de colectivo. Es así, ¿cómo nos frena toda esta situación, no? El tema de paros. O sea, en mi caso a mí me toca ir a trabajar a los kilómetros y la verdad que tengo que cancelar el día de laburo y es complicado para la gente. Encima hay gente que va a mucha más distancia a trabajar y es complicado. Pero bueno, ojalá se pueda llegar a un acuerdo. Bien, empezamos con otra noticia local. Hay más de 10 inscriptos para cada vivienda disponible en Bariloche. Este domingo es el último día para anotarse en el desarrollo urbano del barrio El Cóndor. En él está en el este de la ciudad. Elecciones. El intendente Gustavo Genuso firmó la resolución que establece que el 1 de septiembre se realizarán las elecciones municipales para el cargo de intendente municipal local. 11 titulares y 11 suplentes para concejales en el Consejo Municipal de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. Y 3 titulares y 3 suplentes para el Tribunal de Contralor Municipal Local. Y de deporte no tiene nada para contarme. Yo que soy un obsesivo del deporte. Ay, Fabián. Algo, dígame algo. ¿Qué pasó en la liga local? Algo. Algo, no sé, me quiero enterar. ¿Qué pasó, por ejemplo? ¿Qué pasó con Boca, con Tigre en este fin de semana? Ay, se me cortó. Mire, le voy a decir la verdad. Yo le digo cómo fue. El miércoles fue el último día que tuve señal de radio en mi casa. Lo último que sé es que River salió campeón. De ahí en más, no sé qué más. Sé que Boca estaba por salir campeón. ¿Qué pasó? No sé. Me parece que es de River. Me parece que es de River. Me parece que está contento. Se me cortó la luz el miércoles y todavía no sé qué pasó. ¿Qué pasó ayer? ¿Salió campeón Boca? Sin comentarios. ¿Quién salió campeón ayer? Sin comentarios, sin comentarios. Perdió Boquita. Ah, perdió Boca. Y vamos con más noticias locales. Yo. Bueno, en el deporte local tiene algo para decirme entonces, ya que no me quiere dar noticias del ámbito nacional. ¿Vamos con deporte? ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece. Uy, no, justamente el título. Justo el título, ya lo justo escucho. El título me mató, mirá. No, pero campeón de la Copa de la Superliga. No. ¿Es verdad eso? ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? No me haga festejar de sin sentido. Me parece mentira, no, me parece estar mintiendo. Igual, festejó más River que lo de Tigre. El plantel dirigido por Néstor Gorosito le ganó a Boca. No puedo continuar. Continúa vos, compañero. Le ganó a Boca 2-0 la final jugada en Córdoba. Sin embargo, el equipo de Victoria jugará la próxima temporada en la B Nacional. Qué loco, ¿no? Un descenso y un triunfo. ¿Algo más de deporte y nos vamos a un tema musical? ¿Algo más de esto? Nos faltó comentar. El delantero Darío Benedetto blanqueó que no sabe si continuará en Boca Juniors. Selección Argentina, el jugador sorpresa que va a la Copa América, Lionel Scaloni, eligió a Guido Pizarro, que no estaba entre los 40 preseleccionados para cubrir la baja por lesión de Palacios. La Conmebol autorizó el cambio y el volante se mete entre los 23. Bien. Muy bien, escúcheme, antes de ir a un tema musical, ¿usted va a seguir con música? Sí, ¿quiere que siga? Vamos, afilado el tocadisco. Pedí, vos pedí. Bueno, antes de irnos a otro tema musical, pronóstico del tiempo, ¿me podría repetir, por favor, si es tan amable? Que no se escucha bien. El pronóstico del tiempo para hoy, temperatura máxima 6, mínima 5. Está complicado el clima, ¿eh? Está complicado el clima. Hemos entrado en la época lluviosa de Bariloche. ¿Qué le va a hacer esta? Complica todo. Le hago una pregunta al que quiera contestarme. Todos vivimos en diferentes barrios. ¿Cómo se puso el barrio de cada uno en estos días en que llovió tanto la semana pasada? ¿Cómo estaba? ¿Transitable? Yo me caí en mi casa allá en Dinahuapi. ¿Dinahuapi cómo estaba? Y Dinahuapi lleno de nieve y llovió bastante también. Complicado de lluvia, complicado, ¿no? Complicado, complicado, la verdad, porque es puro barro. Se convierte todo barro. ¿Y usted por el Lera cómo anduvo? No voy a hablar. Por lo de hace un rato de deporte no voy a hablar. No sea malo, le estoy preguntando. No, mi barrio, no, bastante normal. Bastante usted... bien, bastante, o sea, no hubo mucha problemática por el hecho del clima, la nieve, pero medianamente bien, digamos. ¿Y usted, señor, por qué barrio vive aquí en Bariloche? Yo vivo en la 270. Ah, ¿y por dónde sería? Ubíqueme geográficamente. San Francisco IV, más o menos. Ajá. Por allá. ¿Y las calles? ¿Cómo estaban? No, las calles, bueno, yo vivo justo ahí, cruza un asfalto que hicieron, así que mucho. Claro. No miro por ahí. Pero bueno, las calles que vamos de la 120, esas siempre están jodidas. Siempre. Así es. Dos gotas, hay zona de Bariloche que caen dos gotas de más y ya se pone recontra. Sí, igual complicado. Que el tema con los caños, se sabe romper bastante por ahí. ¿Están haciendo colecta en el barrio Nahuehue? Colecta de ropa, porque ya empezó. A la tarde volvemos, dijeron también ahí. Ahí en el Nahuehue también. ¿Y usted, señorita, por qué barrio vivía? Yo por el barrio El Progreso. ¿Y cómo anduvo ahí con esta lluvia del Progreso? Medio vecino del señor, ¿no? Así, por situarlo. No sé. No conozco. Más o menos cerca. Más o menos cerca. O sea, Onelli para arriba. ¿Ah? Onelli para arriba, más o menos. Sí. pasando la ruta unas cuadras. Sí, por ahí, qué sé. ¿Y cómo anduvo por ahí con la lluvia? Bien, porque hay una calle asfaltada. Ah. Así que está bien. Está bien, bueno, buenísimo entonces. Esperemos que esta semana que se plantea toda de lluvia también se mantenga más o menos bien. Bueno, ¿y cuándo mejora el tiempo? ¿Qué día? Que tengo la malla guardada ahí lista para sacarla a la ruta. La malla. Adentro de tu casa va a prender el... Hacete un fogoncito adentro de tu casa y usa la malla ahí. ¿Cuándo mejora? Ay, ¿tiene alguna esperanza de que esto cambie? Para el sábado mejora un poco, máximo a 8, mínimo a 3. Muy bien, entonces tendrías bueno. Tienes que tener un lugarcito tipo un galpón, llenarlo de arena y ahí... Hacer tipo una playita. El sueño del barilochense era tener verano. Bueno, ¿nos vamos a la música? Dale. Y se rumorea que se viene la poesía en el bloque que viene. ¿Se viene la poesía? Sí, dicen, no sé. Se comenta, ¿no? Psychic spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn. A teenage bride with a baby inside getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Eldorado's not far away, it's Californication. Born and raised by those who praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn. An earthquake's out to a girl's guitar. They're just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Acabamos de escuchar el tema. Uy, disculpen. Acabamos de escuchar el tema Californication de Red Hot Chili Peppers. Explosión Juvenil. Lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. Ahora empezamos con poesía en Explosión Juvenil con la Chiqui. Somos realmente vulnerables. Aunque existan muchas personas frías, verdaderamente son las más vulnerables. Son las que más se rompen, las que les afecta todo, las mínimas cosas les duele. Esas personas que suelen ser groseras, esas están a la defensiva, realmente están evitando que las hagan sentir mal, que les hagas daño. Todos tenemos de alguna forma cosas que nos duelen más que otras. Todos somos frágiles, unos los demuestran, otros los esconden. Pero todos lo somos. Todos somos desastres en busca de otro para sentirnos completos. Por eso no puedes ir por el mundo arruinando a las personas, rompiéndolas, ilusionándolas. Nadie puede hacer sentir mal a alguien por su aspecto físico. Nadie puede ilusionar si en realidad no quiere nada contigo. Nadie puede hacerte llorar de manera intencional. Todos merecemos respeto, cariño. Todos nos merecemos lo mejor, porque todos somos vulnerables y merecemos una compañía amable. Nunca van a saber de autodestrucción si nunca se aferraron a una persona que les decía que las quería, pero sus acciones demostraban lo contrario. Si nunca se aferraron a estar con esa persona con la esperanza de cambiar, porque estúpidamente creías que lo haría. Si lo defendiste de todos los malos comentarios cuando sabías que tenían razón, pero a ti te valió. Tú así lo querías. Si no perdiste amistades porque creías que solo te decían las cosas para molestar. ¿Tú qué vas a saber de autodestrucción si por más estupideces que te hiciera, ahí estabas como idiota perdonando? Si nunca creaste una dependencia emocional por esa persona, porque creías que así era el amor y es lo que tocó vivir. Si nunca lloraste preguntándome qué te hacía falta, en qué fallé ahora, porque mil veces te intentaron abrir los ojos y tú los volvías a cerrar. Nale, te iba a hacer un par de preguntas. Sí. Sobre el poema, porque la verdad me llevó al alma. No. ¿Hace cuánto tiempo haces poemas ya? Desde que tengo 10 años. Bastante, ¿eh? Sí. La verdad que sí, bastante. Y son 8 años ya. ¿Y por qué lo haces los poemas? Porque creo que a veces es una forma de que tiene uno de desahogarse en un montón de aspectos, ¿entendés? Bueno, vos que me conoces a mí en sí, sabes que soy una persona muy explosiva en la vida. Y a veces cuando pasamos ciertas cosas en la vida y no puedes desahogarlo de maneras en las que sabes que están mal, preferís ir por otro lado, ¿entendés? Y para mí mi lado fue escribiendo. Y siempre me expresé así y siempre me gustó expresarme de esa manera porque es lo que me hace bien y me hace sentir libre. ¿Desahogar? Sí. ¿Te desahogas bastante? Sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿alguno le quiere hacer una pregunta? Yo le quiero hacer una pregunta. Chiqui, ¿por qué tus poemas no tienen título? Porque eso en sí lo tomo como cuando escribo lo tomo todo como una representación a la vida, ¿entendés? Y mi vida no tiene título, ¿entendés? Ninguno tiene título en la vida. Y yo creo que mis poesías en sí no me representan mucho a mí misma, a mi vida, y por eso creo yo que no, ninguna tiene título. A muy pocas le he puesto título, pero porque por ahí concuerdan ciertas cosas, pero no me gusta sí de ponerle título a las cosas. Y otra pregunta, Nale. Ay, Wizard. Esto, todos los poemas que nos contás, ¿pasó de verdad? Ponerte inspirada en el cada día, ponerte tener un día malo y lo escribís y un día igual, un día feliz, lo volvés a escribir. Sí, la verdad que sí. Siempre me inspiré en mi vida, o sea, nunca me inspiré, o en la vida de los demás también. Hay veces que escucho por ahí a mis amigos hablar de un montón de cosas y me inspiro en ellos, me inspiro en la vida cotidiana, me inspiro en mi vida y en las cosas que me pasaron de chica, en las cosas que me pasan con mis parejas, con mis amistades, porque por ahí no todo habla de amor en sí. O sea, hay cosas que he escrito cuando era más chica que nada, me representan como en el sentido de son amistoso, ¿entendés? Y otra pregunta. ¿Sobre qué tema escribís? Y es lo que más o menos acabo de responder recién. Siempre fueron, ya te digo, o sea, como les dije a Wisa recién, fueron más que nada, siempre fue problemas de mi vida. O sea, claro, o sea, experiencias, emociones. Claro, fueron experiencias que sí. Yo en sí lo mío lo transcribo, ¿entendés? Y es de amor, de amistad, es familiar. Son cosas que han dolido así como me han puesto feliz, porque cuando estoy feliz también escribo, o sea, no es que escribo solo cuando estoy triste. Solo que, bueno, ustedes llegaron en un momento en el que no escucharon las poesías en las que yo el año pasado sí estaba bien. ¿Eh? Pero es más que nada eso. No, sí, me parece perfecto. Sometimes I fall down, sometimes I lose. thing I wanted to sit alone in a room. Acabamos de escuchar Alone in Rome, In a Rome, de Asking Alexandria. Bueno, yo ya me despido. Y quería agradecerle sobre todo a mis compañeros por en sí siempre estar alentándome un montón con el tema de las poesías, por apoyarme siempre tanto y escucharme más que nadie. Y nada, en serio les agradezco un montón. La verdad que son una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Y me encanta compartir estos momentos con ustedes. Y gracias, profe, a usted también por todo. Chao. Los lunes a las 7 de la tarde los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. Explosión Juvenil, el programa de la Escuela Secundaria para Jóvenes número 3 de Bariloche. Los lunes a las 7 de la tarde por Radio Libre Cooperativa 96.5. Volvemos a repetir los números telefónicos: 443-51-20. Vuelvo a repetir: 443-51-20. Tenemos número de celular, de WhatsApp: 2944-131154. Y tenemos la página de la radio: www.965libre.com. ¿Y cómo se llama esta radio? ¿Esta radio? ¿Cómo es eso, muchachos? Ah, qué pregunta, ¿eh? Ah, nosotros somos nuevamente Explosión Juvenil, junto a nuestros compañeros. Radio nuevos Libre integrantes. Siempre nuevos integrantes, gente que se suma para hablar, para expresarse, para romper con muchos miedos, ¿no? Esto genera miedos, timidez, pero bueno, estamos acá para romper con los miedos, para crecer, para aprender. Romper la vergüenza. Romper la vergüenza, hacerlo pedazo. Y no hay nada más importante que expresarse. Es así. No hay nada más importante que poder tener un espacio que nos es brindado para expresarnos, para comunicar, para dar información, para mostrar muchas cosas que nosotros tenemos, como nuestra compañera que tiene textos, muchos que traen música, que traen lecturas, poemas, traer notas, tener también un saber de nuestro entorno, de afuera, del espacio, de poder conocer la opinión de la gente, como lo hacemos en muchas notas y entrevistas en la calle. Y mire, le digo una para la semana que viene, posiblemente. Sí. Tenemos música en vivo. Tango en vivo. Tango en vivo. Va a venir. Ha prometido Alexi que va a venir a hacer tango en vivo con un compañero. ¿Es así? Prometieron. Un gran músico. Prometieron. Sí. Vamos a ver. No. Ojito. Yo sé quién es. ¿Cómo ese flaco? ¿Cómo estás? ¿Está bien? Bien. ¿Ha traído el instrumento o no? Venimos sin compañero, sin nada, pero la próxima sí. Vino de civil nomás, vino a ver de qué se trataba. Vino a ver cómo era. Tranquilo. Bueno, cuénteme, ya que está acá, ¿en qué va a consistir su repertorio cuando venga a tocar? Consiste en milongas antiguas de tango criollo, lo que es bastante antiguo, de Edmundo Rivero, todo lo que es Carlos Gardel. Puede haber alguna chamarrita de Zitarrosa también por ahí. Sí. ¿Y por qué se le dio por ese por ese repertorio? Tengo un compañero que le gusta el mismo género que yo, así que la verdad que nos especializamos en eso también. Sí. Bueno, para la semana que viene, si antes tenía ganas de escucharlo, ahora más, ¿eh? No nos falle, por favor. No, dale, sin falta la próxima. Buenísimo. Bueno, vamos entonces, ¿cómo me dice? A tener música de la buena. ¿Vio? ¿Vio cómo es? No, es un gran músico. Perdón, yo no lo dudo, ¿por qué me voy a... Lo voy a lavar, le voy a dar un poco de... No, pero es un gran músico. Muy yo tengo bien. La oportunidad muchas veces de tocar unos temas, improvisar. Eso, mi conocimiento y mi gusto para eso no, pero podemos llegar a congeniar y a hacer música. Está bien. Que nos encanta. Me imagino que se deben poner de acuerdo. Es así. Musicalmente. Sí, es así. Bueno, ¿vamos a algo más de información? Teníamos un mensaje. Sí, es lo que iba a decirte. Perdón, yo me dejo llevar por las emociones y me olvido de la rutina de este programa. Así Explosión es. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Los lunes a las 7 de la tarde por Radio Libre Cooperativa 96.5. Hola, ¿cómo están, chicos? Soy la profe Betiana. Bueno, estamos acá escuchando el programa, suena muy bueno. Contentos de escucharlos. Lástima que hoy no pude ir, pero bueno, estoy acá prendida a la radio y les voy a pedir un tema musical de Blues Motel. Abrazo gigante, besos para todos. Chau, chau. Prometido para la semana que viene, Blues Motel. Va a venir la banda de ahí de Los Pagos de San Martín, donde era la profesora Betiana. Sí, con Urbano Bonaerense. De ahí era ella. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos para este prácticamente último bloque? ¿O no? ¿Qué tenemos para este último bloque? Tenemos algo de noticias culturales. Biblioteca Sarmiento, martes 4 de junio de 2019 a las 7 de la tarde. Presentación del libro Dejando el Silencio Atrás. Luis Ceroni nació en la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, en 1962. Permaneció en las Islas Malvinas durante toda la guerra. Vive en Bariloche desde los años 90. Él impuso a escribir este libro, surgió de la necesidad de realizar un viaje interior a Malvinas. Entrada libre y gratuita. Va a estar presentando también en Biblioteca Sarmiento, va a estar presentando su libro. ¿Y esto cuándo es? ¿Está la fecha por ahí? Sí, martes 4 de junio del 2019. Mañana. A las 7 y media. Mañana. Mañana. Muy bien. Mañana mismo. También el viernes 7 de junio a las 9 y media, Hipérico Teatro presenta A Punto Caramelo. En las ruinas de un viejo teatro, una comedia decadente sobre los restos de una familia eróticamente devastada. Una copia absurda y fiel de todo lo ya visto. El show debe continuar. Entrada general 250 pesos, socio jubilado 200 pesos, sábado 8 de junio a las 5 horas, en el ciclo anual de títeres, una vieja valija. Y yo quiero recomendar una para, sobre todo para los que les gusta leer y escribir. Esta semana va a haber aquí en Bariloche un evento que se llama La Luna con Gatillo. que es un ciclo de poesía que se hace hace muchísimos años aquí en la ciudad, y van a venir poetas invitados, así que a los que les interese, busquen el Facebook La Luna con Gatillo, porque todo también es con entrada libre y gratuita, y vienen un montón de poetas a mostrar sus textos a Bariloche. Se busca como La Luna con Gatillo, así. La Luna con Gatillo, sí. Dale. Ahí está toda la programación del 6 al 9. Están todos invitados. Perdón, profe, Betty se está quejando. Me dijo que la refrizaste. Pero qué me raro. Me puso, nada, me refrizó. Qué raro, Betty. O sea, no la saludamos, es verdad, profe. O sea, fue una falta de respeto de nuestro lado. ¿Quién es Betty? ¿Cómo? ¿Quién es Betty? Profe, claro. Creo que va a tener que oír la radio. ¿Quién es Betty? Yo no la recuerdo. ¿Quién sería Betty para ustedes? ¿Quién habrá sido? Bueno, le mandamos un saludo entonces. La sí, queremos, profe. La queremos un montón. No andamos con todos los long play de Blues Motel abajo del brazo. Eso era en otra época. Eso era en otra época. Ahora ya los dejamos. No trajimos Blues Motel hoy. Así que le prometemos lo vintage, para la semana que viene. Cosa así. La semana que viene. Dame magia para la semana que viene. Y ya casi nos estamos yendo, va a haber un par de noticias más, pero decir que este programa que se llama Explosión Juvenil está todos los lunes. Los lunes a las 7. A partir de las 7. 7 y 10. Medio laxo el comienzo, medio laxo, pero eso de las 7 de la tarde está en el aire de Radio Libre Cooperativa. Este programa de la Escuela de Jóvenes. A las 7 de la tarde hay que empezar la radio. A las 7 hay que empezar a buscar. A las 7 hay que empezar... Ahí empezaron a darle rosca ahí a la radio, viste. Y arranca. Bueno, ¿tienen alguna noticia más antes de hacer un cierre? Vamos a repetir la última del ciclo anual de títeres, una vieja valija. Sí. Un personaje de otro tiempo llega con una vieja valija. En ella hay títeres y en cada títere una historia para compartir. Obra compuesta, teatro sin diálogos, con títeres y música de bandoneón en vivo. Está destinada a público familiar. El valor de la entrada es de 200 pesos, socios y jubilados a 150. Bueno, nos vamos ya. ¿Algún saludo a alguien que quieran invitar a que sea parte de este programa? ¿Alguien? ¿Tienen alguno así que dice, me gustaría, pero la verdad no, todavía no me animo, no sé? ¿Conocen alguno de la escuela o alguna de la escuela que esté ahí? Sí, voy, pero todavía no... Hay unos cuantos, viste, que por ahí la vergüenza, la timidez... Bendita timidez que gana nos pincha siempre. Nos gana bueno. La vergüenza. Sí, sí. Nosotros éramos así que no hay de qué... 19 horas. A la par, sí. Está bueno venir a participar del espacio. Es así. Es lo principal. Sí, invitamos a todos nuestros compañeros que sean partícipes de este programa. Sinceramente es un programa de alegrías, de compartir, de cultura, de... De cada cosa que podemos compartir en este lugar, nada, no, no se quita. De risa. Es una persona seria, no sé. No, estamos dispuestos siempre igual a mejorar, a traer nuevas cosas. Veremos a ver qué traeremos para el próximo programa. Hay algo, tenemos ahí en la lista, para hay gente que por ahí quiere venir, hay algunos artistas que quieren venir del rap. Estoy ahí tratando negociando. Sí. Y Alexi, le hago una pregunta, ya que está acá todavía. ¿Tiene algún nombre el dúo o está en proceso la búsqueda de nombre? No, no tenemos nombre. Tellería Navarro, Tango Dúo. Sí. ¿Y se los puede ver en algún lado? ¿Tiene alguna presentación o están ahí preparando los temas todavía? Esperando lo que sale, cuando sale algo, pero de última vamos a atravesarlo. Buenísimo, bárbaro. Bueno, pero ya lo vamos a tener en exclusiva acá. Hay noticias, perdón, no, yo quiero comentar algo. Hay noticias supuestamente de gente que va a venir. Hay el ex cantante de Rata Blanca. Sí, ¿cuál? Saúl Blanch. No, Saúl Blanch, no. Mario Ian. No se sabe todavía, no está de todo confirmado. Tuve rumores de que va a andar por la ciudad. Hay otro músico, Hugo López. Va a estar por la ciudad. Es Hair, ex Hair. Y actualmente tiene su proyecto Hugo López. Mire usted. Nosotros tenemos una pequeña invitación, pero en otro momento le iría a comentar bien. Sí. Tenemos una invitación. Bueno, está muy misterioso Está muy misterioso. Lleno de misterios. Bueno. Lleno de misterios. Bueno, nos vamos entonces. Cosas por delar. Otro día traeremos más misterios. ¿Alguno quiere mandar algún saludo? ¿Algo? ¿Saludo familiar, amigo? No. ¿No? Sí, que nos podéis aprovechar de saludar. No sé si estarán escuchando una amiga llamada María Bravo. Sí. Esa capaz que seguramente esté escuchando. Así muchos. Yo creo que hay mucha gente que... Amigos que están saludando. Esa es la bonita musiquita al final. Ya. Chao, nos vemos. ¿Usted quiere saludar a alguien? No. Querido Fabián. Bueno, yo quiero agradecer a la escuela, si se puede. Me deja agradecer a la escuela por permitirnos hacer este taller de radio. ¿Qué me ha cambiado? La verdad es una alegría estar haciendo este Explosión Juvenil. Bueno, ¿el miércoles fútbol? Sí. Miércoles fútbol. ¿Qué hora y dónde? A las 7:30 en el CEM 104. Ajá. 7:30, ¿no? Que los invitemos a fútbol. No, ¿qué horario es? Es de 6:30 a 8 de la noche. Sí, a 8. ¿Y quiénes pueden participar? ¿Es para los estudiantes y las estudiantes de la escuela de jóvenes número 3 o puede participar cualquiera? No, o sea, es abierto, ¿no? Puede es participar abierto cualquiera a todo igual. Público. ¿Hasta qué edad? Hasta que igual. Y si quieres después te los dividimos por categoría ahí adentro. De los juveniles hasta los veteranos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este programa de radio. ¿Usted, señorita, quiere despedirse, mandar un saludo? Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha habido un contingente. ¿Usted, señor, quiere mandar un saludo a alguien? ¿No? Bueno, nos encontramos la semana que viene a las 7 de la tarde, entonces. Obvio que sí. Acá estaremos dispuestos a todo. Dispuesto a todo. Se levantó el paro colectivo, ¿eh? Así que podemos volver en colectivo acá. Adiós, buenas noches. No, gracias. Esto fue todo. Chau. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. When I